con il crostiviro e per l'uomo capace di Carolina e cose tu spasso en la oscuridad. El silencio grita la verdad cruel, en cada rincón tu sombra es cruel. Risas que se apagan, rostros sin piedad.